Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 6 de septiembre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Con la finalidad de agilizar, ampliar y elevar la calidad de los servicios públicos que ofrecen las dependencias municipales, se pretende que León cuente con un City Manager, quien también podría integrar algunos trámites. Comunidades extranjeras asentadas en la ciudad de León se unen para evitar ser presa de la ola de violencia. Tal es el caso de los más de 500 residentes venezolanos que han instrumentado una serie de acciones para protegerse entre sí. En la información policiaca, un hombre perdió su brazo derecho al resultar lesionado en un choque ocurrido la madrugada del miércoles en la colonia Las Américas. Era vecino de la colonia Loma Dorada el hombre que fue asesinado la mañana del sábado pasado en las inmediaciones del río Canadá en la colonia Las Joyas. Un operador de transporte público resultó lesionado al ser víctima de un asalto a mano armada ocurrido en la colonia Santa Rosa de Lima. En los deportes, Guanajuato volvió a decir misión cumplida en materia de deporte, ahora con una gran actuación en la Paralimpiada Nacional 2018 que se celebró en el estado de Colima. El equipo de Mariachi Chapalita dio la sorpresa de la jornada al empatar a un gol con el bicampeón Chuparrosa Maquilas Parra en el partido de ida de la semifinal del torneo 2018 de la Liga de Fútbol Obrera Guadalupana. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.